Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que nuestra web, aparte de la escucha online, tienen los podcasts de los programas diarios de Gelves en la Onda y también de Clubine. Bueno, simplemente tienes que entrar a nuestra web y irte a la sección de podcast. Nos vamos con Otro Mundo es Posible. También tendremos en Plataforma, como cada martes aquí en Gelves en la Onda. Arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. La pasada se inició, lo inició nuestra compañera María José Rodríguez, aquí en Otro Mundo es Posible. Hablando sobre las placas fotovoltaicas, bueno, pues inició esa información que también es muy necesaria y que vamos a continuar hoy hablando sobre este tema. Vamos a saludar a nuestra compañera María José Rodríguez, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Se nos quedaron cositas en el tintero con el tema de las placas fotovoltaicas. Muchas, que no sé si va a dar tiempo de decirlas hoy, vamos, porque este tema es brutal. Además, nos ha cambiado la legislación. El gobierno de España ha publicado una ley, ha promulgado una ley en los últimos días que ha puesto boca abajo toda la facturación de la electricidad. Sí. Ha puesto todo por franjas horarias. Y bueno, pues digamos que ahora mismo está toda la información rehaciéndose, actualizándose. De hecho, además entra, ¿vale?, en vigor hoy esta nueva regulación de las tarifas de las energéticas. Entra a claro, partir de entonces, hoy, bueno, pues ellos, todas las compañías están ahora reorganizándose la facturación y tendrán que comunicar, me imagino, a todos los clientes cómo va a afectar eso a su factura de la luz para que tomen las medidas oportunas. Por ejemplo, yo en mi caso, que no tengo discriminación horaria, pues tendré que pensarme si con esta tarifa habría que hacer algún cambio, claro. Claro. En fin. Bueno, la semana pasada nosotros intentamos, bueno, pues iniciar este tema de las placas solares fotovoltaicas, que como digo es muy muy extenso. Todos los programas que todos los temas que tratamos son al final pues dan para un máster, pero este la verdad es que es muy muy complejo porque es muy amplio. Entonces, bueno, hablamos de qué era la energía solar, cómo funcionaba, las ventajas e inconvenientes, las últimas tendencias en cuanto a la mayor implantación en España y en Andalucía. Estaba muy contento porque digamos que tanto España en Europa como Andalucía dentro de España son las regiones que más están apostando por esta energía limpia y 100% sostenible en los últimos años, y bueno, eso siempre es una buena noticia, ¿no?, para nosotros en este espacio de Otro Mundo es Posible. Y bueno, parece que esta nueva legislación por parte del Estado que grava, o sea, que pone más cara la electricidad en las horas de sol, fundamentalmente de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, esto va a hacer que mucha gente dé el paso que estaba dudando si dar o no en cuanto a las renovables. Claro. Porque, claro, si yo normalmente el precio de la luz que yo estaba pagando era de un céntimo y ahora me lo ponen a 27, o sea, perdón, de 10 céntimos, me lo ponen a 27 céntimos a esa hora, es que estamos triplicando la factura de la luz de consumo, ¿vale? Porque después tenemos un fijo. Entonces, bueno, pues yo creo, quiero pensar que lo han hecho para eso, ¿no? Para dar un impulso definitivo a este tipo de energía. Recordamos las principales ventajas y pasamos ya a materia de este programa. Se trata de un tipo de energía 100% renovable, inagotable y no contaminante. Es modular, por lo cual te puedes adaptar a las necesidades de tu casa, porque puedes poner más placas, menos placas. También dijimos que había placas de distintas calidades y precios, por supuesto de eficiencia también, pero que se pueden más o menos adecuar a todos los bolsillos. Hablamos también de que permite baterías para almacenar la electricidad, con lo cual, bueno, pues si hay alguna franja horaria que es más cara, pues puede tirar de la batería. Aunque ya dijimos que la batería era uno de sus principales escollos porque son caras todavía y no son todo lo eficiente que se esperaría, ¿no? Aunque había ahí una esperanza, que eran las baterías de ion de litio, que parece ser que son las que se van a imponer porque están bajando muchísimo los precios en los últimos años. ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí nos quedamos. Hablamos también pues de cómo podíamos contratar este tipo de energía y de todas las empresas que existen en el mercado. Son muchísimas, tanto las grandes empresas como otras pequeñitas que han ido surgiendo a raíz de la posibilidad de negocio que ofrece este nuevo sector. Nosotros vamos a mencionar algunas de las más importantes, que son Endesa, como es lógico, o La Luz, que es una de las más importantes también, Repsol, Solifi, Iberdrola, EDP Solar, que también he contactado con ellos, Servisolar de Naturgy, Aljabal Solutions, Solari Powell Evolution, Soti Solar, GAL, que es la misma marca de algunas gasolineras, ¿no sonará ese nombre? GAL, claro. Después hay una de Eco, con tres O, con tres O's, Eco y Powell. Bueno, estas son algunas, ¿vale? Pero son muchísimas más las que operan en nuestra zona porque, como ya digo, aparte de las grandes compañías de electricidad, incluso internacionales, que están apostando muy fuerte por este sector, existen después pequeñas empresas locales que te dan un servicio muy personalizado y que tienen todas las garantías de las grandes también, ¿no? Y además se ocupan de todo, se ocupan desde que visitan tu hogar y te hacen un estudio personalizado de tu domicilio y de tus necesidades con tu factura delante, bien, ven cuando consumes más, cuando consumes menos, qué estás pagando, si te conviene o no. A mí, por ejemplo, me han dicho, no te conviene de momento ponerla con el consumo que tú tienes. Claro. O sea, no lo vas a amortizar en los años que tiene de vigencia, ¿no? De vida, una placa solar, que creo que recordar que eran 25 años. 25 años, sí. Claro, entonces, bueno, quiero decir, son honestas, ¿no? Te dicen, mira, si lo quieres hacer por ecología, sí, pero económicamente no te conviene. O sea, si te conviene, pues ellos se encargan también de hacer todas las gestiones, de la instalación, de legalizar las placas y de buscarte la subvención. Y no te las instalan hasta que tú no has recibido el ok de la subvención. O sea que yo creo que la verdad es que lo están poniendo bastante fácil porque si no saben que las personas normales y corrientes no tenemos tiempo para llevar a cabo tantísimas gestiones, ¿no? Que necesita este tema. Hemos hecho un sondeo más o menos de los precios medios que hay en Sevilla y pueden costar, pues por ejemplo, 5 módulos de placas solares que puede ser una casa normal y corriente con pocos hijos, ¿vale? Como por ejemplo un matrimonio con 2 hijos, 3.400 euros. Si pasamos a 10 módulos, pues pasamos a 4.800 euros y 15 módulos, que eso ya sería, pues a lo mejor, pues una casa más grande o pues con depuradora o con calefacción centralizada. Depende ya de los servicios que tú tengas en tu hogar, ¿no? Claro. Que pasaría de 15 módulos a 6.200 euros. Como digo, hemos hecho un trabajo de investigación para hacer un poco estudios comparativos y hemos visto que hay muchísimas páginas web que se dedican a eso, a hacer un poco de recopilación del mercado, porque es un mercado que es muy cambiante. Tanto el precio de las placas, porque como se está investigando constantemente, pues la calidad de las placas, las características, tanto de las placas como de las baterías, la legislación, las subvenciones, está constantemente cambiando, pues entonces, bueno, pues hay páginas que se dedican exclusivamente a este tema. Entonces nosotros hemos encontrado dos que queremos recomendar, que son Energisa y la otra se llama, un momentito que lo tengo por aquí, a ver, Energisa y, que es un nombre, tiene lo suyo. Selectra. ¿Tú ves? Selectra, ¿vale? Entonces, bueno, pues, bueno, la verdad es que dan bastante seriedad y yo me he inscrito en todas, con lo cual voy a recibir ahora una batería de llamadas para informarme de todo. Y si es así, para la próxima semana y tengo que cambiar algún dato de los que haya dado en este programa, pues lo volvemos a dedicar a la energía solar y lo dejamos completamente cerrado. Antes, ¿vale? Has dicho tú una cosa que me ha venido a mí a la cabeza, porque hace tiempo que lo escuché, ¿no? Que si las grandes eléctricas soltaran los monopolios y de verdad fuéramos libres para contratar la energía donde quisiéramos, tendríamos la oportunidad de montarnos nuestro propio sistema energético en nuestras casas, mediante una inversión, lógicamente, o contratar a cualquiera de las granjas, que esto lo hemos hablado de muchas veces ya, estas granjas fotovoltaicas, bueno, que sería también un nicho de trabajo para pequeñas empresas que se dedicaran a la red eléctrica, pues, como decimos, generando electricidad renovable, como es la electricidad fotovoltaica, y llevándola a las casas que contrataran sus servicios a su tarifa, con todas sus cosas. Entonces, tendríamos muchísima libertad, no solo el consumidor, para decidir en qué empresa queremos contratar la luz o hacerla nosotros mismos, y luego como fuente de trabajo para muchísimas personas, que sería como un sector nuevo, un nicho de empleo bastante fuerte además. Sí, sí, además hay muchos sectores que están empujando para en ese sentido, ¿no? Pues que para que la electricidad no tenga que viajar kilómetros y miles de kilómetros, que se produzca en un sitio y haya que transportarla a otro mucho más lejano, ¿no? Cuando se pueden hacer pequeñas plantas productoras de luz, de electricidad, plantas solares o eólicas, por territorio, y que fuera de una forma más controlada y a pequeña escala, ¿no? Esto evitaría también que cuando ocurren crisis a nivel mundial, como ha pasado con la pandemia, pues fuéramos de alguna manera más autosuficientes, claro. No tuviéramos que depender de grandes compañías internacionales, con lo que eso supone, ¿no? Ya la pandemia ha hecho repensar un poco el sistema como está planteado, porque es vulnerable, es muy vulnerable. Vale. Bueno, nosotros hemos hablado con una persona conocida que prefiere estar en el anonimato y que nos ha contado su experiencia, ¿no? En este caso, él hace primero un estudio comparativo entre varias empresas, decide contratar la instalación y todo, absolutamente todo el procedimiento, con una empresa que se llama Cuántica Renovables, que esta es de las pequeñitas, ¿vale? Uh-huh. Que hemos hablado antes. Él recibe la visita de varias compañías y después de escuchar a unas y otras, pues le parece que esta era la más seria, aunque no era la más barata. Y bueno, pues le ofrecen un presupuesto, que son 4 módulos de placas, más el inversor, más la batería de litio, más el cuadro eléctrico. El cuadro eléctrico tiene que ser bidireccional, porque... Exactamente, tiene que recoger por un lado la electricidad que nosotros producimos y vertemos a la red, y la que cogemos de la red en las horas en las que no hay sol. Sí. ¿Vale? Son cuadros eléctricos especiales. Y también la mano de obra, bueno, pues toda esa instalación le salía por 6.700 euros, IVA incluido. La empresa recoge todos los datos y se encarga de tramitar la subvención, que era de 2.700 euros. Pero ya te digo, no instalaron hasta que no se concedió la subvención, con lo cual tú pagas el resto. Tú, y después ya hay varias fórmulas de financiación, tú lo puedes pagar entero si lo tienes ahorrado, o si te dan unas buenas condiciones el banco, pides un préstamo, si no, pues ellos te ofrecen una financiera. Hay compañías, yo estuve hablando ayer con Olaluz y me decían que ellos intentan que el coste sea cero. O sea, que una vez que tú instales las placas y todo el proceso, ¿no? Toda la instalación entera, sea lo comido por lo servido. Que tú viertas a la red tal cantidad de luz que prácticamente no tengas que pagar nada. Eso tengo que investigarlo, porque ya te digo que he dejado mi teléfono para que me llame un comercial y me lo explique bien. Porque me parece un poco... Bueno, en principio lo voy a poner en cuarentena, ¿vale? Vale. Bueno, pues negocias con tu compañía el precio de la electricidad que tú consumes y a qué precio te la van a comprar ellos a ti. Nunca, por mucha electricidad que tú produzcas, tú nunca le puedes ganar dinero a eso, ¿vale? Porque si no, entrarías en otra tipología, claro, de permisos, que sería, ya tendrías que sacarte el dinero, o sea, la licencia de autónomo, crear una empresa para poder facturar, ¿vale? Con lo cual se tiende al compromiso, digamos, cero, ¿eh? Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué es complicado esto del tema de las instalaciones? Pues porque tienes que conseguir que industria te inscriba en un registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, que se llama RAIPRE, para que la compañía te acepte la compensación de esa energía que hemos hablado, ¿vale? Y el problema, como siempre. Es que hay un embudo. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas en la administración dedicadas a hacer este trabajo. O sea, a inscribir a la gente en ese registro, que es un paso indispensable para que a ti la compañía de electricidad te admita esa, o sea, es que ellos no, te no admiten sé, la electricidad no sé si del minuto te das cuenta, uno. O sea, tú puedes volcar la energía solar a la red sin problema, desde minuto uno. Claro. Ahora, para que te paguen o para que te reconozcan esa energía y te la compensen con la que ellos te cobran a ti, que también te la cobran desde el minuto uno, esta persona concretamente con la que hemos hablado ha tardado un año en que registren su solicitud. Pero es lo que te quiero decir, que es que no sé si te das cuenta que en cosas que parecen aparentemente muy simples, son todo escollos, son todo problemas, son todo... Es como para quitar las ganas de que vayamos por ahí, de verdad. Es que, exactamente, yo creo que todo tiene que ir a... O sea, cuando se hace una ley o se quiere fomentar, en este caso, este tipo de energía, cualquier otro proyecto que se ponga en marcha desde un gobierno, hay que controlar todo el proceso. Porque si tú estás dando subvenciones, haciendo publicidad, aprobando leyes, incentivando a la gente y a los ciudadanos con información, diciéndole, oye, animaros que estás el presente, no es ya el futuro, me parece muy bien, pero si después no dotas de personal y de recursos necesarios para ese paso importante, para que ya que has hecho una inversión que es bastante gorda, te sea compensada lo antes posible, un año esperando a que te pongan un sello, ya ves. Hablando mal y pronto, me parece excesivo. Pero es que ahora la compañía, una vez que ya tengas ese papel, se lo entregas a tu compañía y ahora la compañía tardará los meses que a ella le parezca oportuno, claro, en aplicártelo. Claro. Por supuesto, y no con carácter retroactivo. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí has estado tú regalando tu energía y ellos, durante y ellos, un año, año y, ellos, y medio... Y ellos utilizándola y cobrándola. Y vendiendo esa energía, claro, que tú le has regalado a un precio mayor de lo que te van a pagar a ti. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, la verdad es que esto hay que denunciarlo porque no es lógico, ni justo, ni adecuado. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que él me decía, bueno, es verdad que es un poco injusto, pero yo me quedo con que, primero, he tenido unos beneficios económicos. ¿Por qué? Porque sí es verdad que, aunque yo le haya regalado esa energía a Endesa, he dejado de consumir energía durante las horas centrales del día durante este año, con lo cual mi factura de la luz ya ha bajado. Porque, esto es lo que, obviamente... Esto es que nos conformamos con lo poquito que hay. Ya. Bueno, hay que ser positivo, sí, y sí. Si no... Sí, sí, pero es verdad que tengo dos beneficios. Uno, económico, porque es verdad que ya mi factura de la luz ya ha bajado bastante, porque tenemos muchas horas de sol en Andalucía, y no solamente en verano, que ya es una pasada, sino también en invierno, pues en las horas centrales yo estoy produciendo. En mayo, me decía, en mayo está produciendo 2 kilovatios hora continuo desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con lo cual no tienes que tirar de la red para nada en esa franja, que es cuando se vive. Claro. Cuando se pone la lavadora, los lavavajillas, la plancha, las cosas que la cocina, la vitro, las cosas que más consumen. Obviamente el frigorífico, la tele, a lo mejor, pues sí, siguen tirando de la red, pero son electrodomésticos que necesitan menos vatios, ¿no? Menos consumo. Y después, por otro lado, pues también estás teniendo un beneficio ecológico si tienes una conciencia sobre el medio ambiente, que es el caso de esta persona, ¿no? Con lo cual sé que estoy contribuyendo a restar el calentamiento del planeta, entre otras cosas, y a la contaminación y a muchas cosas más. Con lo cual, pues también es una satisfacción personal en cuanto a mis valores. Bueno, yo quería dejarlo ahí porque me parece también una posición respetable, ¿no? En cualquier caso. Desde luego. Después, el precio de la energía, pues como digo, esto ha cambiado y va a cambiar muchísimo, pero yo traigo aquí lo que había hasta ayer en redes, ¿vale? A mí, por ejemplo, Endesa, como decía antes, me cobra 10 céntimos el kilovatio hora, ¿vale? Sí. Bueno, pues con los últimos cambios en el precio de las franjas horarias, entre las 10 y las 2 de la tarde y entre las 6 y las 10 de la noche, esto va a pasar a 0,27 céntimos. Anda. Como decíamos, esto puede significar que favorezca la instalación de placas solares, porque ya te digo, son las horas donde más se consume electricidad, normalmente. Bueno, pues si y Endesa cobra a 10 céntimos, Iberdrola cobra a 7 céntimos. Y sin embargo, Eneluz cobra a 14. O sea, estamos hablando ahí de del doble. O sea, Iberdrola es 0,7 y Eneluz cobra 14. O sea, quiero decir que esto lo digo porque es muy importante cuando uno va a contratar la luz, cuando uno se va a vivir a una vivienda o quiere comparar, hacerlo bien, porque hay mucha variedad de unas compañías a otras. ¿Vale? Obviamente no solamente es el consumo lo que tenemos que mirar, porque también hay unos fijos, unos descuentos, o sea que hay que echarle un buen rato, ¿vale? Porque hay muchísimas compañías y cada una tiene un sistema, un criterio a la hora de preparar la factura. Aunque los conceptos básicos son los mismos, pero hay que hilar fino, ¿vale? Después, en cuanto a cuánto nos pagan por la energía que nosotros producimos con nuestras placas, pues también es muy variado. Por ejemplo, la luz a mí me pagaría por la energía sobrante 6 céntimos, o sea, me están cobrando 10, pero me pagan 6, uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Aunque este dato no es muy fácil que te lo den, ¿eh? O sea, cuesta trabajo hasta que ya consigues que te den ese dato. Lo voy a consultar con el departamento de solar, no sé, porque normalmente los que te atienden son personas que llevan todo el tema de atención al cliente, sí. No son especialistas en este área. Por ejemplo, EDP Solar paga a 4 céntimos. Madre mía. Más barato, o sea, te paga menos. Exacto. El que más paga es Holaluz. EDP Solar paga 4 céntimos, Endesa paga 5 y Iberdrola paga 5. Lo que me hace mucha gracia es que lo compre más barato para venderlo más caro, como si fuese un producto que necesita una cierta y no es real. Preparación o manipulación. No es real, o sea, bueno, evidentemente, ellos tienen la red. Evidentemente, tú sin su red no puedes funcionar. Pero esa red está más que amortizada y se le gana suficiente dinero a la electricidad como para mantener esa red eléctrica. O sea, es que meternos en este berenjenal, además que nos estamos ya quedando sin tiempo, tiene tela. Pero está claro que los sueldos de los directivos de las empresas de eléctricas hay que pagarlos. Pues sí. Bueno, pues nos queda explicar la diferencia entre el balance neto y la compensación simplificada, ¿vale? Que son los dos sistemas con los que nosotros nos podemos relacionar con la compañía de electricidad para compensar la energía. No es importante no confundir estos dos conceptos, ¿vale? El balance neto es un cálculo que se hace para compensar la energía consumida e inyectada de la red al mismo valor. Sí. ¿Vale? O sea, hay compañías que consigues que lo comido por lo servido. O sea, en el sentido de que te cobran lo mismo por lo que tú ofreces que por lo que te venden. Venga, que tienes un minutito, venga. Vale, y después en la compensación simplificada. Es diferente porque lo que hace es que te cobran un dinero distinto por lo que tú vendes de lo que tú recibes, pero siempre el balance va a ser cero, con lo cual que eso es lo que se está luchando las asociaciones de consumidores ahora mismo, para que no tengas que pagar nada, porque sin como duda, le estás dando más energía de la que consumes, que no te cobren nada. O sea, te regalo la energía pero no me cobres nada. Sería lo ideal. ¿Vale? Sin duda es un tema que o se le mete mano ya o no sé dónde va a llegar, porque de la marinera, el tema de las eléctricas ahora con la regulación nueva, jaleos, y yo creo que el camino es las renovables, pero las renovables, jolín, pues esto bien hecho, bien estipulado, uh-huh. Y bien organizado. María José Rodríguez, muchas gracias. Vale, mira, nos queda solamente el tema de las subvenciones, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque es que ha habido un cambio en la última semana también, ¿vale? Andalucía ha publicado las nuevas subvenciones y ha hecho cambios con respecto a lo que se estaba haciendo hasta ahora. Vale. Con lo cual yo creo que es mejor que lo estudiemos. Además, si hay alguna novedad o cualquier cambio de estos con la nueva legislatura y la nueva legislatura, pero la nueva legislación, los nuevos precios de la luz, con eso también nos ponemos al día, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Pues bien. Muchas gracias por la atención. Feliz semana. Igualmente, adiós. Besos, adiós. Bien, vamos a escuchar a Maná y enseguida nos vamos con el Platafondo. Desesperado, muy en el olvido. a saludar a nuestra compañera Almudena Herranz. Almu, bienvenida. Muchas gracias, Isra. Buenas tardes a ti y buenas tardes a nuestros oyentes. Oye, una semana más aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar hoy en Plataforma, no? Vamos a hablar de inteligencia emocional aplicada al trabajo. Bueno, y esto, por supuesto, como siempre, me repito, pero mis queridos oyentes ya saben que nuestros queridos oyentes, los tuyos, que te acompañan todas las mañanas, a mí un día a la semana, ya saben que siempre abordamos a lo mejor desde una perspectiva, pero igualmente todo es aplicable tanto para la búsqueda de empleo como para tu propio negocio. O sea que al final todo es una cuestión de actitud en la vida. Vale, bueno, pues vamos a entrar en el tema, que esto es muy interesante. Y como siempre, pues nos falta tiempo. Eso sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos antes de tiempo. Ya fui yo anticipando el futuro, pero ese futuro ya me lo conozco. Así que no hay ningún problema. Bueno, pues venga, vamos a entrar en materia. Pues, bueno, ¿sabes? No sé si estás de acuerdo que sigue siendo un tema de debate, aunque cada vez menos, y yo sé cuál es tu opinión antes de que me la digas. También aquí soy casi la bruja Lola, ¿eh? En algunos temas. Pues que es un debate a determinar qué es más importante para el éxito profesional o incluso vital, si es el coeficiente intelectual que los antiguos test que nos realizaban en el colegio o en la escuela, o la inteligencia emocional, ¿no? Y no sé, yo sin duda alguna creo que todos tenemos ejemplos cercanos de personas con grandes capacidades intelectuales, pero cero sociales. Por tanto, al final sabemos que es importante tener estas habilidades y entrenarlas. ¿Por qué? Porque nos facilita la comunicación, nos ayuda a adaptarnos, cada vez más importante, un entorno de constante cambio y a un ritmo cada vez más elevado, y además evita conflictos, porque si no sabemos comunicar y poner en lugar del otro, pues obviamente se generarán menos conflictos y sabremos hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, pues, ¿qué es lo que busco conseguir con esto? ¿No? Al final, que muchas veces actuamos desde ese coeficiente intelectual en lo que es correcto, lo que sé o dar lo mejor, y sin darnos cuenta de que trabajamos en equipo dentro de nuestra organización o incluso con el cliente con el que estamos trabajando. Por tanto, es importante siempre tener esa perspectiva, esa actitud adecuada. Por tanto, bueno, aunque hay personas que se siguen inclinando a favor del coeficiente intelectual, cada vez está más claro que la inteligencia emocional en el trabajo va tomando un protagonismo muy relevante entre los directores y los directivos de las empresas. Por tanto, ¿para qué sirve la inteligencia emocional? Pues nos sirve a las personas para manejarnos eficientemente. Este concepto es súper importante. En la mayoría de situaciones, tanto en el ámbito personal como en el trabajo, al final queremos ser eficaces, o sea, resolver, ser resolutivos. Bueno, ¿y cómo interviene esta inteligencia emocional en el trabajo? Pues interviene de una forma fundamental en la toma de decisiones favorables. Decisiones favorables. No es tan importante tomar decisiones como que sean favorables para la obtención de los objetivos que tenemos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos boicoteamos y, como somos cabezones, se nos olvida cuál era el fin último de determinadas acciones. Y es súper importante tenerlo claro a la hora de tomar decisiones. Por eso es tan importante. Y entonces, digamos que también ayuda en la calidad de relaciones interpersonales, control de las emociones como el enfado, la frustración, la apatía, la falta de motivación, y nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué es un poco la inteligencia emocional? ¿Qué es? Porque a veces hablamos de cosas sin saber exactamente qué es lo que son. Digamos que aunque, bueno, fue Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense, también escritor, periodista, fue muy prolífico, y autor del libro más célebre sobre el tema, La inteligencia emocional, en el año 85, quien va a dar esta definición, ¿vale? Que dice que es la disposición que nos permite tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones. ¿Qué te parece? No, pues bien definido, desde luego. Hombre, y sin duda alguna, oye, visto que somos una sociedad perfeccionista, ya en esta parte casi enferma, en búsqueda continua de control, pues parece tener sentido que nos ayuda. O sea, al contrario de lo que nos parece, que ser quizás más firmes y, bueno, más rígidos, pues nos puede favorecer, pues comprender mejor el entorno que nos rodea y cómo interactuamos con él nos va a ayudar a tomar esas decisiones más eficientes. Así que, bueno, en pocas palabras, significa desarrollar lo que Aristóteles denominaba la infrecuente capacidad de enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Así que, mira, también nos permite enfadarnos, que no, la comunicación no va a ser todo paz y amor, hermanos. También hay que marcar límites y es muy importante. Así que, bueno, Pues tener inteligencia emocional significa poder percibir de forma adecuada cómo funciona el mundo y actuar de manera apropiada y responsable, comprendiendo y participando de manera inteligente para poder obtener los resultados que queremos en cualquier área de la vida. Así que en el trabajo, imagínate si es más importante. ¿Y por qué? Porque al final, bueno, pues sabemos que el día tiene 24 horas, eso es impepinable, sí. ¿No? Hasta aquí estamos, no vamos a hacer ninguna entrevista extraña de estas que ahora vengamos con argumentos que está muy de moda últimamente, ¿no? Está de moda trending topic que la de Miguel Bosé. Ha sido un montón de memes muy, muy divertidos. Así que, bueno, pues no vamos a discutir ni que la Tierra es plana, bueno, el día tiene 24 horas, ¿no? Eso ya no vamos a discutir. Por tanto, digamos que al final sabemos que unas 8 horas o menos dormimos aproximadamente, que es una tercera parte, y luego otra tercera parte, al menos una jornada laboral de 40 horas, va destinada a trabajar. Así que podríamos decir que pasamos una tercera parte de nuestra vida trabajando, otra tercera parte dedicada a todo lo demás, y otra tercera parte a dormir o intentar descansar, relajarnos. Por tanto, fíjate si es importante y sería una auténtica pena pues no sacarle en su momento el partido necesario. Así que vamos a hablar de las fases de la inteligencia emocional para que nos ayude a manejar estas relaciones dentro del ámbito del trabajo. Yeah. Según Goleman, la inteligencia emocional posee 4 fases o etapas que funcionan de manera simultánea y que deberá desarrollar la persona que quiere tener maestría en inteligencia emocional. La primera es la conciencia de las propias emociones. Aquí la persona identifica y comprende lo que siente y por qué lo siente. Entiende cómo el entorno nos afecta de manera emocional. ¿Vale? Incluso las personas más racionales se ven afectadas. De hecho, diría que las personas más racionales son las que se ven más afectadas. Porque en el momento que sienten cierto grado de sensibilidad, de emocionalidad, se suelen poner muy tensas y enseguida activan la barrera de control, enfado, preocupación, pues manejan pocos registros a nivel emocional en este sentido. Así que todos tenemos esta fase emocional e interactuamos con el entorno. Por tanto, es importante darnos cuenta y en vez de hacer un enfoque que puede ser típico en trabajo de es que mi jefe todo el día me tiene manía o mi compañero me quiere poner la zancadilla, pues pensar quizás qué es lo que está ocurriendo realmente, qué es lo que está detrás de esa situación que estamos viviendo. Y después llega, porque el manejo, después la conciencia, el manejo de las propias emociones. Aquí esto que estaba explicando entraría dentro del manejo. No ponernos a la defensiva ni tomarnos nada de forma personal, intentar tener una mirada un poquito más neutra ante eso que estamos sintiendo, esa emoción que percibimos, pues tanto en pensamientos como nuestro propio físico, nuestro cuerpo las proyecta y nos hace sentir, por tanto se acentúa, y darnos cuenta de cuál es la manera más eficiente de manejarlas, ¿no? En esa etapa la persona logra manejar productivamente lo que siente y lo que piensa, y para poder gestionarlas de manera conveniente hay que tener previa conciencia de ellas, por eso es la segunda etapa. La tercera es la conciencia de las emociones de los demás, primero las nuestras y en la tercera fase la de los demás. En esta etapa debemos aprender a percibir cómo se sienten y piensan las personas que forman parte de nuestro entorno. No sé, yo particularmente, no sé tú, pero lo que procuro es darme cuenta que las personas no son malas por naturaleza, no tienen la intención, ¿no? Muy pocas veces tienen la intención de hacerte daño porque sí. Lo más normal es que sea como un animal herido y que está atacando por alguna cuestión. Esto nos pasa mucho porque son muy típicos los conflictos, ¿no? En ámbitos de trabajo. Por tanto, darnos cuenta que casi siempre cuando alguien pregunta es porque tiene curiosidad, por tanto es positivo. Cuando alguien ataca, a lo mejor es que se siente agredido, pensar que ha podido ocurrir con mi conducta, que haya podido hacer que piense de esa manera. Y al final darnos cuenta que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener un objetivo y va a haber un bien común. Entonces, al final, cuando tenemos un enfoque al ganar-ganar, en ambos sentidos, va a ser bastante más simple llegar a un acuerdo y va a ser la vida más fácil, porque vivir en continua lucha, intentando imponer una posición, casi siempre produce pues un bloqueo y es poco eficiente otra vez. Sí. Y entonces, la cuarta etapa es el manejo de las emociones de los demás. Hemos dicho la primera es conciencia, segunda manejo de las propias emociones, la tercera y cuarta son conciencia y luego manejo de las emociones de los demás. Entonces, en esta cuarta etapa, la persona adquiere plena conciencia de las emociones de los demás y nos permite influir en ellos, pero de manera juiciosa, no es una intención manipulativa. Básicamente es la de decir, mira, te comprendo, veo a dónde quieres llegar, este es el punto que tenemos en común, así que pues si tú no eres capaz de gestionarlo, yo te ayudo a gestionarlo para que lleguemos a este punto, qué es lo que necesitas. Y lo hacemos sin ni siquiera preguntarlo, así que se entiende que el individuo posee una inteligencia emocional desarrollada cuando logra comprender y gestionar las emociones propias y de quienes nos rodean, con la finalidad de construir relaciones productivas. Así que lo hacemos de una manera consciente y reflexiva. En el trabajo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues digamos que un líder requiere inteligencia emocional para conseguir pues ser eficientes. Y vamos a hablar ya brevemente, que voy a mirar la hora, vale, hoy vamos un poco mejor, ¿no? De tiempo. Es que de aquí ya me empieza a acelerar, ya sabes, yo empiezo tranquila, pero luego digo, ya me va a reñir Isra en nada, y me, bueno, no me riñes. No. Yo sé que no me riñes, pero me avisas. Y entonces, bueno, pues voy mirando. Así que digamos, vamos a hablar de cinco herramientas que nos brinda la inteligencia emocional, que nos pueden ayudar a, de una forma más práctica, ya una vez definida lo que es la inteligencia emocional y cómo nos puede pues ayudar en el trabajo, qué cinco herramientas nos pueden ayudar para aplicarlas en el trabajo. Pues mira, la primera es la autoconsciencia. Autoconsciencia, hablábamos antes de las cuatro fases, esta es fundamental. Al final es conócete a ti mismo, ¿no? Y date cuenta, analiza experiencias que has tenido en otros trabajos o en otras empresas, qué patrones se te repiten, ¿no? Nunca está el mundo contra nosotros, por tanto, si hay errores, fallos que suceden, a veces bloqueos que sentimos, pues no sé, yo particularmente puedo sentir, aunque estoy siempre en trabajo constante y continuo, pues sentir que hay determinadas áreas que me cuestan un poco de trabajo y que intento, pues sin darme cuenta, me invento excusas para procrastinarlas, ¿no? Sí. Entonces date cuenta en qué parte tú estás fallando la comunicación con algún cliente, con algún compañero, que te cuesta, que a lo mejor no te organizas bien el trabajo, si es que te estás responsabilizando de más, que también es posible. Si es que te estás haciendo responsable de las cargas de trabajo de otras personas y se penaliza el tuyo propio, por tanto, para eso requiere un trabajo de reflexión. Esta parte de autoconsciencia, un tip que voy a compartir, es que muchas veces, digamos que estamos, lo hemos hablado muchas veces tú y yo con nuestros oyentes, que estamos en una sociedad de lo políticamente correcto donde parece que hay que ser siempre happy flower y súper positivo, ¿no? Y rechazamos emociones básicas como también es la tristeza, que nos induce a un estado de mayor reflexión, introspección y nos ayuda a avanzar en una dirección adecuada. Y a veces cuando queremos, porque sí estar en un estado de felicidad o todo está bien, todo perfecto y soy genial de la vida, pues como cuando hablo de Instagram y veo el feed, que todo parece maravilloso y perfecto, pues me estoy negando la posibilidad de darme cuenta dónde estoy y qué necesito. Por tanto, la autoconsciencia es muy importante y iba a decir no siempre, pero casi nunca es fácil. Requiere de una determinación personal para mirarnos hacia adentro responsablemente, dejar de culpar a los demás de lo que pasa y darnos cuenta qué parte de responsabilidad tenemos en tal y como es nuestra vida hoy y tal y como es nuestra dinámica profesional y de trabajo. Así que la autoconsciencia nos permite tener una valoración adecuada de nosotros mismos, autoestima, y favorece la transparencia y la autoconfianza, que a su vez propicia que tengamos, asumamos la responsabilidad y queramos trabajar la responsabilidad sobre el logro. Por tanto, nos motivará más. Si sé que soy responsable del logro, pues lo trabajaré más. Así que aquí el tip que yo daría es, oye, mira, vamos a pararnos, vamos a ser honestos con nosotros mismos, que no es sencillo, y vamos a mirar todo lo que tenemos que mirar, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Voy a hacer una lista de qué me gusta y qué no me gusta. Entonces siento un bloqueo y de ahí ver qué partes de mí no están funcionando. ¿Vale? Así podemos empezar a trabajar la autoconsciencia. La segunda herramienta de inteligencia emocional que nos puede ayudar, la autorregulación. La autorregulación, fíjate que todo es auto, porque lo primero es empezar con nosotros mismos para poder influir después en el medio de esta manera constructiva. La autorregulación nos ayuda a ser capaces de modular nuestras emociones, porque bueno, hoy tenemos también una percepción de que siento esto, por tanto la emoción es la realidad, y no, la emoción es el resultado de cómo hemos interpretado lo que está ocurriendo. Por tanto, primero, si nos conocemos, seremos capaces con esta autorregulación de modular nuestra respuesta. Muchas veces, oye, no nos pasa que no nos da tiempo ni a pensar, reaccionamos ante cualquier, no sé, pues una determinada palabra, una mirada de un compañero de trabajo, de nuestro jefe. No sé, a veces nos pasa que a lo mejor de repente, pues tu jefe, jefa, te mira y dices, ay, seguro que está pensando que me he entregado el informe de tal y que estoy fallando. Bueno, pero eso porque somos al final muy... inseguros. Sí, efectivamente, y para eso es importante esa parte de, bueno, la aceptación, ¿no? Mira, os voy a recomendar luego, creo que ya lo he hecho alguna vez, pero lo voy a volver a repetir. Además, precisamente esta mañana lo he vuelto a ver y me ha acordado un montón de personas, porque esto, hablábamos del perfeccionismo hace pocos programas, que tiene mucho que ver con esa falta de seguridad. Si yo tengo de verdad confianza, autoestima y seguridad en mí misma, me permite ser imperfecta, porque es que lo soy. Claro. No es que me lo permita, es que realmente lo soy. Y sin embargo, estamos todo el día luchando con el no me puedo equivocar. Y si me equivoco, no me quieren. Si me equivoco, no me aceptan. Me van a reñir. Oye, es que estamos, el que no se equivoca es el que no hace nada. Claro. Bueno, pues digamos que entraríamos en esa madeja de pensamientos negativos, ¿no? En la que estaríamos, pues, no modulando bien nuestras emociones, estaremos reaccionando a un estímulo que ya emocionalmente, por esa falta de autoconsciencia del punto uno que hemos dicho, de esa herramienta, estaríamos pensando negativamente sobre nosotros mismos. Y entonces nos dominaría un estado emocional que perjudicaría ya la comunicación y cualquier tipo de acción que emprenda, porque va contaminada por ese estado en el que me encuentro. Por eso es tan importante tener primero esa autoconsciencia para darme cuenta de esos patrones, mis emociones que me invaden de repente. Además, las emociones negativas tienen un poder muy fuerte sobre nosotros mismos. Entonces, si conseguimos conocernos, mirarnos, dándonos cuenta de esas sombras que todos tenemos, las podremos mejorar y trabajar, pero si no las vemos, no podremos elegir trabajarlas. Y en este segundo paso, esta segunda herramienta, la autorregulación nos va a poder ayudar a dar una respuesta que sea constructiva para lograr, para modificar nuestros comportamientos, nuestras respuestas y conseguir nuestras metas, adaptándolas al contexto real y promoviendo un bienestar individual y social que genera, pues, al final este objetivo que existe dentro de nuestro proyecto. Y, por ejemplo, nos pueden ayudar preguntas claves para trabajar esta habilidad, como qué tengo que hacer, decir, para alcanzar el resultado esperado, que sea constructivo, cómo vas modificando, cuál sería la estrategia a seguir para obtener el efecto que necesito. Siempre hablamos de que lo que necesito o resultado esperado no tiene que ver con un beneficio personal, debe ser siempre para vivirlo desde la integridad y mantener nuestra autoestima, preservarla desde un ganar-ganar. Porque si al final siempre tengo posiciones en las que exprimo al que tengo enfrente, al final esas relaciones no son sostenibles. Eso es súper importante en el ámbito del trabajo y de la empresa. Porque claro, aunque pueda parecer a priori, bueno, pues igual a mí me va muy bien. Bueno, pues a lo mejor te va bien, pero eso tiene unas patas muy cortas. O sea, el camino va a tener un recorrido muy corto. Porque enseguida en ese tipo de relaciones son tan desequilibradas que enseguida se rompen. Por tanto, siempre hay que aportar un beneficio mutuo. Una última pregunta. ¿Cómo plantearía una actuación para manejar los estados emocionales de la otra persona de forma que sea fácil llegar a una resolución? Muchas veces sabemos que a lo mejor, oye, pues mira, yo de repente tengo una relación a matar, ¿no?, con este compañero de trabajo. Y yo lo sé, ¿no?, y me di cuenta. Bueno, pues me voy a esperar a que él cambie, porque si creo que él cambie, pues vamos a seguir todo el día en esa situación, pues no sé, todo el día no, todos los días, por desgracia. Por tanto, es mucho mejor decir, mira, pues voy a utilizar la inteligencia emocional y voy a estar por encima de mi orgullo, no de mi amor propio y mi dignidad, de mi orgullo, que penaliza mucho mi relación. Bueno, tercera habilidad, porque ya se me va a reñir. Ya sí, te está quedando poquito tiempo, ya te va quedando poco. La automotivación, ¿vale? Es importante mantenernos motivados. Conseguir desarrollar esta motivación requiere un trabajo personal también muy importante para poder afrontar las dificultades. Así que, mira, no hay nada mejor que enfrentar esos miedos para conseguir subir la autoestima, darnos un poco de energía y mantenernos en el camino, ¿vale? La cuarta es la gestión de las relaciones. Para eso harán falta actitudes como empatía, ponernos en el lugar del otro, escucha activa, atender 360 grados, pues, lenguaje, cuerpo y emoción, lo que significa, y la proactividad, o sea, pasar a la acción. También la asertividad. Y técnicas, pues asertividad, feedback, comunicación productiva, etcétera. Y la quinta es la gestión del cambio, ¿vale? Digamos que tenemos una resistencia natural al cambio, es básicamente supervivencia. Y tenemos que, ya hemos dicho, nos tenemos que acostumbrar, ser más flexibles y darnos cuenta, pues en vez de cerrarnos en banda y pasarlo mal, porque lo pasamos mal, nos preocupamos enseguida y ya pensamos que hay que hacer muchas cosas, pues crear como un pequeño gap, un pequeño escalón en el que nos paremos a pensar y digamos, bueno, para un momento, a ver, si yo acepto esta nueva ruta, ¿qué beneficios tendría, por ejemplo? Y ahora, bueno, pues una última cosita, y pues quiero hablar, dejar un par de libros, ¿vale? Para la búsqueda de empleo o mejorar profesionalmente, ¿vale? Mira, os voy a recomendar uno que me gusta mucho, yo lo he visto a él, a Alfonso Alcántara, el autor, que tiene, bueno, está en Twitter, Yo Oriento, y tiene ponencias muy, bueno, muy, muy divertidas, muy amenas, y se llama Super Profesional, ¿vale? Y lo que te dice es que, dice, tómate tu vida profesional como algo personal. Y efectivamente esto es importante porque pasamos, ya hemos hecho una tercera parte de nuestra vida. Así que aquí lo que dice es que te ayuda a convertirte en un super profesional, que es para él una persona que ha aprendido a aplicar sus 6 superpoderes, que son, 1, super actitud, haz de hacer, ¿vale? Super actitud, super cambio, super método, super marca, porque hagamos lo que hagamos, somos nuestra propia marca personal, uh-huh. Super iniciativa y super social. Así que este es súper recomendable, hablando más de superes poderes. Y luego otro interesante para alguien que busque trabajo, ¿vale? Nos podemos poner en manos de un headhunter, hablamos de LinkedIn la semana pasada. Y mira, este se llama, la autora es Arancha Ruiz, y se llama ¿Qué busca el headhunter? Lo que saben los cazatalentos y cómo emplearlo a tu favor. Ahora sí que este libro te explica cómo funciona la mente de la persona que recluta y cómo el candidato o candidata puede aprovechar todo el conocimiento para encontrar trabajo. Uh-huh. ¿Qué tal vamos? Bueno, ¿me dices ya, puedo seguir con un libro más? Te doy, bueno, sí, venga, un libro más, pero una cosita corta. Venga, de Eva Collado Durán, El mundo cambia, y tú, claves para diseñar tu futuro profesional en plena era digital, ¿vale? Que también hablamos mucho de esto, que está a la orden del día, y sabemos que hay que adaptarse al cambio y que estamos en la era digital y que es un plano súper importante. Uh-huh. Ayer me decían en una mentoría, un cliente me comentaba, oye, lo del currículum, yo pensaba, currículum, pero si hay eso del currículum, hay tantas formas diferentes ahora de contactar, etcétera, etcétera, que bueno, hay que tener un pequeño currículum, pero sobre todo ser muy proactivo. LinkedIn hablamos como herramienta genial la semana pasada. Y nada, que ya ya respiro, ya respiro. Almudena Ranz, como siempre, muchas gracias. Y hasta la semana que viene. A vosotros, a ti, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Nosotros nos vamos, que no tenemos tiempo para mucho más. Nos quedamos con los días de verano de Amaral. Muchos besitos y te espero mañana aquí en Jueves en la Onda, a partir de las 11 en directo. Besitos. Hasta mañana.